Buenas, mi queridos hermanos metaleros. Así comienza nuestra pasión. Así comienza el por qué elegimos este estilo de vida. He aquí por qué somos unos hechos de metal. Sí, hermano querido, con los británicos Iron Maiden comenzando su show en el Estadio de Huracán en Buenos Aires, Argentina. Esto fue el pasado domingo 1 de diciembre, donde no hicimos programa, obviamente, pero agitamos mal. Cátedra es poco de estos veteranos de heavy metal, bien calificadas como leyendas. Por supuesto que sí, atrapados en algún lugar del tiempo, causó un waiting time. Tremendo comienzo, seguro que sí, mis queridos amigos. El show de la Doncella de Hierro dejaron a miles de personas que asistimos al Estadio de Huracán de boca abierta, con el sudor frío caliente que nos corría por el cuerpo. Super manija, sinceramente. Nos vinimos, obviamente, nos enteramos ayer de una mala noticia, una triste noticia, de una leyenda, como es el baterista Nico McBrain, que dejará de ser... por razones de salud, se tiene entendido por las redes, parte de Iron Maiden. Así que tuvimos históricamente el agrado de verlo por última vez en vivo a este grandísimo baterista como es Nico McBrain. Bueno, ya creo que tiene su nuevo sustituto, alguien de la casa también. Pero bueno, señores, así, hermanos, así comienza Hechos de Metal. Así comenzamos a darle heavy metal con la consigna de elevar tu adrenalina para que culmine tu semana al tope. Y no tengo dudas, vas a comenzar la siguiente mucho mejor. Hermanos queridos, vamos a compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu estilo, Rincón del Heavy Metal, obviamente. ¿Quién les habla? Martín González. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de Templaria Radio Rock, ubicados en forma online por Templaria Radio Rock, cuyo link es www.templariaradio.com, tu emisora online con 24 horas de rock y metal desde aquí, de la ciudad de Salto. En el programa, aparte de sonar muchísimas novedades del metal, tenemos un menú principal y será la presentación del nuevo y séptimo disco de la legendaria banda uruguaya de heavy metal proveniente de La Paz Canelones, Los Interminables, los leyendas de heavy metal uruguayo, Herrumbre. Su nuevo álbum se titula No Es Solo Un Día. Aparte de escuchar sus canciones, vamos a compartir una lindísima, ansiada entrevista con su bajista, cantante y cofundador de la banda, Pablo Blanco. Les recomiendo ese bloque. Será el que sigue, el segundo. Allí, la genial nota y sus tremendas canciones. Después también, todavía estamos con la adrenalina. Tenemos el review de la batalla final del Metal Battle Uruguay, que ayer sábado empezó, terminó hoy de madrugada. Tuvimos el placer de presenciar allí en Montevideo, en el Midas Music, con grandes, las cinco grandes bandas finalistas. Ya les daré la noticia, no nos vamos a adelantar. Así que traemos un programa cargadísimo, donde no puede faltar una frase normal de Hecho de Metal, que dice así: que van a cantar, seguro. Que van a corear, no me cabe dudas. Harán pogo, por supuesto. Ya empezaron y seguirán moviendo ese pie, desplegando su melena. Este programa fue creado para ello. Un programa para llenarse de heavy metal, completar tu alma de adrenalina, de mucha energía. ¿A dónde se consigue eso? Acá, en Hechos de Metal. Como dije, seguimos, porque traemos un programa muy cargado. Vamos a traer más canciones en vivo, queridos amigos, y también de bandas legendarias. Estoy hablando de los alemanes Helloween, que este próximo 13 de diciembre presentarán su álbum en vivo titulado Live at Budokan, que será un audio video de un concierto realizado en Tokio, Japón, conteniendo la gran mayoría de sus clásicos y algunos temas de su último álbum. Clásico de Heroin, buenísimo. Tiene un tremendo sonido, una calidad impresionante. Tiene el video de dicho concierto, ya están algunos videitos en las redes, algunos adelantos. Traje para compartir uno de esos clásicos que pertenece al sexto álbum de Heroin, el Master of the Ring de 1994. Heroin, tremendo, con el caballero perfecto, Perfect Gentleman. Thank you. supuesto que sí, amigos, dejé un ratito más porque hay un discazo lo que va a sacar en vivo. ¿Vieron cómo suena eso? Halloween Live at Budokan saldrá dentro de unos días. Lo que acabamos de escuchar es Perfect Gentleman. Hace poco adelantamos y presentamos lo que será el tercer álbum de los griegos Silent Winter. El mismo vio a luz el 22 de noviembre de este año bajo el título Utopía. 9 canciones que tienen todo lo que a uno le gusta del power metal. Vamos a escucharlos. Provienen de Volos en Grecia, se llaman Silent Winter. Recordalos y buscalos, valen la pena, sin dudas. Escuchemos el segundo track del álbum Utopía, Tormenta del Infierno, Hearthstorm. We'll be right back. Hermanos Metaleros, este programa es una producción de JBR Producciones, hermano de la vida Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, el rincón del heavy metal. Este es el 40º episodio de este 2024, el programa número 225 desde que arrancamos con esta locura. Ya estamos en nuestra quinta temporada. Les digo que estamos en vivo, en directo de los estudios de Templaria Radio Rock. Estamos online por esta emisora de la ciudad de Salto del Uruguay. Para comunicarse con Hecho de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598, la característica internacional, 98-892-422. Al Messenger también, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram. Búscanos como Hechos de Metal. Les mandamos a todos nuestros enormes saludos y las gracias por tener este tremendo aguante, así como nos está escuchando en este momento desde Montevideo, porque no se vino todavía mi hermano Charlie Duende Figueredo. Está allí con Luca, con Doris, que también estuvo anoche en la batalla final del Metal Battle. Le mando un abrazo grande, grandes amigos. Y bueno, señores, ahora les voy a compartir una banda considerada legendaria del heavy metal clásico. Son provenientes de Moscú, Rusia. Se formó en 1985 con 20 discos de estudio en toda su carrera. Muchísimos también discos en vivo. Ahora hace poquito sacaron uno. Todos cantados en su idioma natal, el ruso. Su nombre es Aria. Se traduce como Aria. Así, Aria. Del que les comparto una de las canciones del décimo álbum de los rusos, titulado Proshatie Morei. Mirá cómo está mi ruso. Traducido en español es Maldición de los Mares. Escuchamos, era Lucifera. Traducido sería como Era de Lucifer. Amigos, lo que acabamos de escuchar de la banda rusa, la legendaria banda rusa Aria, lo que el tema es la era de Lucifer. Ahora estoy hablando en español porque se me complica un poquito el ruso, pero bueno, ahí estaba esta tremenda banda legendaria de rusa, nacida por allá por el 85. Muchísimos discos en su haber, y la verdad que la recomiendo, es una banda muy linda para escuchar. Lo que se viene para el bloque que sigue es la presentación del disco No es solo un día, de los heavy metaleros uruguayos Herrumbre. No te lo pierdas, conocé la propuesta de este gran disco con un excelente sonido y con canciones que, si sos coleccionista, no lo vas a dejar pasar. Ahora, para cerrar este primer bloque, no es un tema nuevo, tiene sus años, pertenece a una banda del gran guitarrista Jack Frost, formada en 1998, estoy hablando de Seven Witches, que cuentan con 10 discos de estudios, y elegí para compartirles el cuarto del año 2003, titulado El Pasaje al Otro Lado, Passage of the Other Side, donde cuenta con un cantante, un gran cantante, me gusta mucho, como Shane Rivera. Señores, si no, escúchenlo con Seven Witches y Johnny. Watch the pain inside them when they fall. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hermano, y sonó la primera canción de este especial, diríamos, de Herrumbre. Sí, hermanos, es el momento del plato especial del Hecho de Metal de hoy, y vamos a presentar el nuevo disco de una legendaria banda uruguaya que en lo personal me encanta, me gusta mucho. Se formaron en 1991 en La Paz, departamento de Canelones de nuestro Uruguay. No pasa desapercibido, más de 33 años de escena del metal uruguayo. Su nombre es Herrumbre. Estamos presentando lo que es el séptimo disco de estudio titulado No es solo un día, lanzado el 16 de noviembre de este año. Nuevísimo, estamos ante una novedad, el cual contiene 14 canciones clásicas de la banda grabadas a nuevo, donde no solo sonarán más renovada, con un sonido mejorado de su original, sino con tintes que la banda ha estado dando a estas canciones en todo este tiempo. El primer tema que sonó y está de cortina en este momento, es Sangre Combativa, de su segundo álbum de estudio titulado Perros y Marrones del 2003. Lo que sigue, y voy a seguir mostrando varios temas de este No Es Solo Un Día, una canción que pertenece al tercer disco, Tierra Madre, del 2007, un temazo. Escúchenlo, hagan pogo si quieren, hagan todo lo que quieran. El Toro y el Cencerro. De escuchar El Toro y el Cencerro de este disco No Es Solo Un Día, que salió hace muy poquitos, representando el séptimo disco de Herrumbre. Me gustaría pasar todas las canciones de este séptimo disco de Herrumbre. La verdad que son todos extraídos del disco mismo, del nuevo disco, lo que acabo de traer, pero no me alcanzaría el horario del programa, pero vamos a compartir la cantidad máxima posible. Entre ellas, un tema incluido en el cuarto disco del 2010 titulado Crucifixión. Escuchen, escuchen cómo quedó grabado a nuevo este temazo, Acertijo. Dentro de unos días, la semana que viene, el sábado, estará tocando en La Viera, allí con Ángel Uva Patrida, en una muy linda fecha. Todas estas canciones, supuestamente la mayoría de ellas van a estar. Y como les adelanté, vamos a tener una entrevista, una charla, mejor dicho, con Pablo Blanco, hablando de su actualidad y sobre todo lo nuevo del disco No Es Solo Un Día, que tiene canciones como la que sigue, extraída de su quinto álbum de estudio Nomenclator del 2015. Una canción realmente dedicada a las cosas, a los hechos, a las personas que son imperdonables. We'll be right back. este temazo, Imperdonables, tremenda letra de su disco Nomenclator, pero que está ahora regrabado a nuevo en No es solo un día, el séptimo disco de Herrumbre. Ahora sí, lo anunciado, la charla que tuvimos con el cantante, bajista y cofundador de Herrumbre, estamos hablando de Pablo Blanco, una nota que ansiábamos hace muchísimo tiempo, siempre la organizábamos con Pablo para más adelante, pero es como decimos, no se alineaban las estrellas, pero el lanzamiento de este nuevo disco, la actualidad de una banda ícono del metal uruguayo, no podía faltar aquí en Hecho de Metal. Y más de un amigo como es Pablo Blanco. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacerte un tiempito para charlar con Hecho de Metal. Martín, un placer, hermano, un placer. Y bueno, pudimos lograr esto, este espacio. Wow. Más allá de vernos algunas eventuales veces, pero como hacía mucho que no nos veíamos, el agradecimiento de parte de toda la banda a vos por este, reitero, este espacio y la satisfacción de estar en contacto contigo y con toda la gente. Ni hablar de mi parte, Pablo. Pablo Blanco, bajista, vocalista, cofundador de Herrumbre, una banda ícono de heavy metal uruguayo con más de 33 años de escena ininterrumpidos. Mucha historia, ¿no es así, Pablo? Sí, en septiembre cumplimos los 33 años. Son unos cuantos, ¿no? Y uno mira para atrás y ve las cosas que ha hecho y lo que falta por hacer todavía, ¿no? Todo lo que se viene. Pero está bueno, es un trayecto que en este país y en este medio donde vivimos, viste, vas encontrando personas que accionan a favor de la música, del arte, y personas y otras que no. Y está bueno cuando encontrás a personas que accionan, o sea, que trabajan, que se preocupan por la música, por el arte. Y nosotros como banda de heavy metal, y como tú ya sabes, si sos viejo conocido de este medio, viste que el apoyo es 100% negativo, una realidad. Sí. Y que salgan a desmentirlo, saber qué institución o qué, podríamos decirlo, institución gubernamental empezando u otras apoyan un 50%, mira lo que te digo, un 50% a emprendimientos. Sí. O acciones de bandas para hacer discos o para editar demos o para realizar shows. Hay heavy metal. Heavy metal está irradiado en Uruguay. Y es una verdad a voces, a gritos. Lo dice Herrumbre y lo dice mucha gente, pero ¿qué pasa? Se siguen haciendo lo distraído de lo que se tiene que acercar. Y se van a seguir haciendo los distraídos. Y aunque te parezca mentira y a vos, no te estoy diciendo ninguna novedad. No, para nada. Porque como laburante de los medios, sabes que esto no se recibe nada. Aquello de lo que decía el jefe, ¿no? El jefe de los orientales. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Exacto. Bueno, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. En cambio así, 33 años ya, es una locura, Pablo. Y es un montón de tiempo, loco. Sí. Es un montón de tiempo. ¿Qué querés que te diga? No sé, uno no se pone a pensar así en el número frío, ¿no? Sino que se pone a pensar en, no solamente también las cosas que se hicieron, sino como te decía, lo que se viene, todo lo que hay para hacer por delante. Sí. Y ver también una perspectiva de cómo se puede mover la música metalera uruguaya, ¿entendés? A ver, viene sucediendo un montón de cambios, y no me refiero a lo musical, sino a lo social, al entorno. Entonces, bueno, también uno barajando el naipe, hay cosas que ya conoce, de gente que se saca el lazo de la pata y no colabora con una mierda, y otros que te dicen que sí, pero se te dan vuelta en el aire. Volvemos al principio, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Exactamente. Entre nosotros y no entre nosotros, lo que conocemos el paño, y los gurises nuevos, la nueva generación, ese recambio que siempre hablamos, que tiene que venir muy fuerte, bien fortalecido, con la cabeza bien laburada, en el buen sentido de decir, bueno, acá se hicieron cosas, gente hizo esto, bueno, nosotros tenemos que mejorar. ¿Y cómo se mejora? Y bueno, juntándose, charlando, cambiando ideas, pero haciendo. Pablo, acaban de lanzar un séptimo álbum, No es solo un día, con canciones grabadas a nuevo de sus 5 primeros álbumes, un álbum que no puede faltar en un buen coleccionista. ¿Cómo surge el afán de grabar esas canciones a nuevo? Mirá, esos 14 temas que incluye nuevo disco que salió el 16 de noviembre, ahora está fresquito. Esos 14 temas son temas clásicos de la banda, pero hace muchísimo tiempo nos venía rondando la idea de decir, veníamos diciéndonos, tenemos que esos temas merecen grabarse de vuelta, porque claro, en su momento se apuntaba y con lo que había en ese momento, bueno, se grabó y toda esta grabar los temas de vuelta sin perderle el espíritu también fue otro laburo. Ah, pues se grabó a cero los 14 temas. Se grabó desde cero, desde batería a las voces, todo. Incluyendo alguna cosita nueva hay en alguno de los. Exactamente. Incluyendo en alguno de los temas tienen cosas que no tiene el original, que se le agregamos para potenciarlo un poco más. Ah, en el sentido de arreglo, pero pues tiene. Los años pesan y ese peso hay que usarlo a favor, y bueno, acá lo usamos a nuestro favor, nuestra visión, que espero que lo pueda comprar, pues está a un precio dentro de todo accesible, porque apuntábamos a eso también, y apuntamos que la gente compre el disco físico, apuntar a eso, que se sienta a escuchar el disco y vea el brillo, más allá que haya una sorpresita dentro del disco, que no lo voy a decir, que ya está, que le va a agradar. Que lo disfrute, que lo escuche y que compre el disco físico, porque nos han preguntado, ¿tá? Y que es consulta de estos tiempos modernos, ¿cuándo va a estar en plataformas digitales? Y lo venimos diciendo en más de una ocasión, ahora no, más adelante estará en plataformas digitales, pero ahora estamos apuntando a que la gente obtenga, se lleve el físico para la casa, el disco físico, ese arte, ese viejo arte que teníamos cuando éramos gurises, el cassette, el CD. Y voy para atrás, cuando alguno tenía suerte de comprar un vinilo, de ponerlo, de escucharlo, bueno, tratar de seguir conservando eso. No se tiene que perder. Entonces, claro, queríamos mantener esa esencia en todos los temas. Y a nivel banda nos consideramos que lo mantuvimos y se agrandó y se enriqueció esos temas. Quedamos muy conformes, realmente quedamos muy conformes. 14 canciones elegidas, leyendas todas. La historia de Rumbre, hay muchísimas más, obviamente. ¿Cómo llegaron a elegir justo esas 14? ¿Qué tema, no? Sí, que está. ¿Qué pregunta? Pasa que hubieron un desfile de temas. Teníamos por delante, había un desfile de temas, y decir, bueno, ahí hacer la selección. Y fueron, no digo, no fue para nada fácil. Pero tuvimos que decidir, bueno, hacemos este, bueno. Sacamos este por un costado y bueno, en algún momento de nuestra existencia grabaremos de vuelta, y así fue la selección de los temas. Digo, pues, marcaron en principio cada tema que uno seleccionó la parte de la vida de uno y parte de la vida de la gente para la cual en su momento escuchó. Tiempos difíciles de este país, también puede haber sido tiempos difíciles para cada uno, y que no solo rememora, sino que da ese impulso hacia adelante de que, bueno, se pasó por algún momento jodido, pero estamos acá, la persona está acá y sigue avanzando. Excelente. Entonces, claro, tiene un simbolismo muy grande todos los temas. Tiene un simbolismo muy grande, y ya te digo, la selección no fue para nada fácil. Me imagino. Para nada. El Rumble tiene una mucha variedad en cuanto a quién. ¿A qué le canta? A lo social, a lo cotidiano, a la raza, a nuestra raza, sobre todo al heavy metal. ¿Cómo llega esa inspiración, Pablo? Y viene, nosotros somos, primero, por concepción, es metalero laburante, trabaja. Entonces también un poco ahí esa raíz, esa ecuación de la cultura del trabajo que hoy en día está perdida. La cultura trabajo heavy metal, esa ecuación no desaparece para nosotros, o sea, estamos tratando de que sigan sosteniéndose. Entonces, claro, uno cuando compone cosas, el diario vivir, lo cotidiano, un pensamiento, algún acontecimiento histórico, que también un poco uno reflexiona y trata de reflejar en esa canción uno que siente por ese texto, que también es lo que marca mucho, es esa de heavy metal, trabajo, no olvidarnos de dónde somos, pues vivimos en un país que tiene muchísima historia, somos amantes de un estilo musical que tiene mucha historia, muchísima historia, y que ha dejado plasmado muchos antecedentes para el futuro, porque como te decía hoy al principio, toda esta generación y la generación anterior tiene que darse y ver y analizar. Pensamos en algún momento decir, bueno, ¿cómo nos proyectamos hacia adelante? Bueno, tuvieron bandas que hicieron esto con esto y con esto. La Herrumbre trabaja música, heavy metal. O sea, concepción de trabajo, heavy metal. Y ahí, como te decía, sin ánimo a reiterar, esa ecuación. Y ese a veces las canciones salen, que hablamos siempre, dos por tres hablamos con, cuando tocamos ese tema con el Yeti, él tiene todo el tema de letras, cómo le llegan las cosas y decimos, ¿no? A veces esa musa inspiradora que llega en un momento y tenés que casotear un papel y un lápiz, lo voy a escribirlo ya, porque te bajó ahí va. Y no es que uno se prepara, esas cosas surgen, todo lo que surge natural tiene un proceso positivo y seguirlo hasta darle la forma. Y es así, igual que la música, igual que Nacho cuando le baja la musa, está trabajando en algo, le baja la musa y ya lo trata de capturar de seguida. Y después nos juntamos en el ensayo y me hace, yo esto así, lo vamos trabajando. ¿Cómo estamos haciendo ahora, que ya te paso el dato, que estamos trabajando en los nuevos discos para el año que viene? Me adelantaste. Ya estamos laburando en temas nuevos. Te lo damos como primicia. Buenísimo. Justamente yo tenía una pregunta de eso, porque hemos visto en las redes que dice la frase Herrumbre, atento, 2025. La curiosidad y la ansiedad a veces me pasa, pero ya me lo estás adelantando. Imaginaba algo, pero es una gran noticia, Pablo. Entre tantas cosas que se está planificando, bueno, estamos trabajando en disco nuevo con temas totalmente nuevos, más allá de los shows que vamos a hacer el año que viene con No Es Solo Un Día. Estamos laburando en eso. Qué lindo. Atento 2025. Qué lindo. Me pongo, se me eriza la piel. Atento Heavy Metal Uruguay 2025. Qué lindo. Bueno, Rumbo. Y es un estímulo, Martín. Todo, total. A ver, hay que buscar esos estímulos que surgen naturalmente, que los gurises lo vean. ¿Me entendés? Que la gente joven lo vea. Que lo sienta, que ese es el mayor laburo, transmitir algo porque el otro lo siente, ¿me entendés? Y que contagie y que diga, bueno, vamos sí, para adelante, porque acá, a ver, no estamos solos. Exacto. No estamos solos. Exacto. Pablo, se dice que cuando pasan los años, nos ponemos un poquito añejo, ¿no? Pero en Herrumbre no pasa eso. Lo digo con propiedad porque en los últimos 2 años más o menos he visto todos los shows de la banda. He podido presenciarla. Están hechos unos guachos. Cada vez son más heavy, pero lo que más me gusta, hay mucho sentimiento metalero, Pablo. Claro, oye, creo que te hablaba hoy del tema de esa ecuación heavy metal trabajo, es el sentimiento que también es uno de los resultados, ¿no? Porque el sentimiento no se trata solamente de sentir, me gusta este estilo y siento esto, pero está hasta ahí. Cuando se proyecta para adelante, que es lo más difícil, se proyecta hacia el público, se proyecta el trabajo, lo que uno trata de hacer de la mejor manera posible, y cuando decís que vuelvo al principio de todo sin apoyo de los que tienen que apoyar, que al contrario, si te puedo hacer una zangadilla mejor, viste aquella frase, siempre que llovió paró. Bueno, con el heavy metal es así, ha llovido pero nunca lograron parar. Exacto. Ha llovido contra el heavy metal y nunca pudieron parar, y no lo van a seguir, no lo pueden parar. Y por eso queda banda como ustedes, Pablo, obviamente, para mostrar esa parte de que la lucha es permanente. Pero es así, Martín, a vos, a todos los comunicadores, a los que hacen revistas, a los que hacen emprendimientos culturales, sea por este medio o sea por el medio que sea, sacarse el sombrero, dar las gracias, hay que ser agradecido a la vida, dar las gracias, decir, loco, muchas gracias, vamos arriba, sigan por ahí. Claro. Y en lo que se pueda colaborar, según uno va a colaborar. Pablo, tiene una linda fecha dentro de una semana, el sábado que viene, el 14 de diciembre, estarán en la ERA en Montevideo acompañando a los trayeros españoles, como es Ángelo Apatrida. ¿Qué significa para todos ustedes? Porque una linda fecha, ¿eh? es una muy linda fecha, una fecha trayera, ¿no? Y está bueno, digo, es una banda interesante. Yo realmente no he escuchado mucho, lo poco que he escuchado me ha sido muy interesante, viniendo de España, donde España tiene sí. sus bases fundamentales en bandas con otro estilo, sí. por nombrar Marón Rojo, por sí. ejemplo. Sí. Pero esta nueva generación, que ojalá acá también pase lo mismo, suena muy bien, está muy clarito la composición de ellos, el estilo está definido y también la composición y bueno, hacia dónde apuntan. Y una fecha muy, muy linda, cierre de año. Vamos a presentar varios temas del disco día, va el merchandising de la banda, a ver, remeras para hombres, remeras para mujeres y otras cositas más que no me tienen permitido hablar, pues si no me degüellan de parado. Acá hablando en criollo, me degüellan de parado, si sigo hablando de esa parte. Pablo, hace un rato hablamos de sentimiento metalero, ¿no? Y quería decírtelo aprovechando esta oportunidad de esta nota. Sentimiento, y creo que lo sabes, tengo en lo personal, es que lo que tengo por herrumbre, como también hecho de metal, y el uruguayo que lo lleva en el corazón como una leyenda que son. Pablo, me gustaría que le dijera a todos ellos algunas palabras para el oyente hecho de metal, para el uruguayo que te está escuchando en este momento. Mirá, bueno, primero, como te decía hace unos minutos, hay que ser agradecido. Muchas gracias por tus palabras, porque acá el metalero es la leyenda. El metalero de estos tiempos es la leyenda. ¿Ah? Es así. No involucra solo a un grupo, sino que involucra a metaleros de este tiempo. Son leyendas. Y muchísimas gracias por estar. El agradecimiento nuestro por verlos en cada show, tanto sea de Rumbre como sea de otro espectáculo, porque las bandas nacionales precisan que ese público, que todo el público asista a los shows. Es así. Claro. Y que compre sus discos. Exacto. Porque agradecido ser, pero también empujar. Y claro. Bueno, muchachos, está bien, no te gusta una banda, te gusta otra, bueno, vaya a ver a la banda y le gusta, colabore con lo que pueda, colabore con comprar una entrada, comprar un disco, porque esa es uno de los ejes, ¿no? Ser agradecido, bueno, y decir, bueno, muchachos, vamos para adelante, vamos a ayudarnos, vamos a ayudarnos, a seguir ayudándonos, dependemos de nosotros, todos nosotros. Y muchas gracias por estarlo. Marcelo Dos Santos, alias Yeti, Ignacio Dos Santos, alias Nacho, Pablo Blanco, que acá lo tenemos enfrente, Matías Pérez, alias Batuque, forman a los legendarios Herrumbre. Pablo, mi ciudad Salto los quiere mucho. Hace mucho que no vienen por acá, ojalá que pronto lo podamos concretar y puedan estar en esta ciudad. La verdad que necesita heavy metal, mi Salto. Ya, ojalá que sí. Esperemos que el año que viene sea uno de los puntos donde lleguemos. Mira, la última vez fue con los grises de Cimarrón, sí, que pasamos bárbaros, una fecha preciosa aparte, sí. La verdad que fue algo espectacular, pasamos excelente, y por eso te decía, ojalá se dé este 2025, bueno, poder pasar por Salto, aparte de, bueno, brindar con algo fresco. ¿Cómo no? Algo fresco. ¿Cómo no? ¿Cómo se debe? El encuentro en tu ciudad, en tu querido Sánchez. Y mira todos los metaleros, ¿no? Que hace muchísimo que no vemos ahí. Pablo, te agradezco mucho esta nota. La verdad que es algo que lo teníamos postergado hace mucho tiempo y la verdad que se dio la oportunidad. Y qué mejor que la presentación de un disco, de fechas que se vienen, de futuras cosas nuevas de Rumbre. ¿Qué más que esto para seguir a una banda que es vivencia pura de un heavy metalero? A vos, Martín, muchísimas gracias. Bueno, invitar a la gente para este sábado 14 de diciembre, a partir de 19 horas, se da puerta ahí en Live Era, Uruguay, Río Branco, ciudad de Montevideo, donde, bueno, va a ser una noche para Rumbre, despedida de año, junto con los españoles Angelus Apatria. Y bueno, vamos arriba. Vamos. Nos queremos ver ahí, vamos a festejar, a celebrar, bueno, esto. Celebrar el heavy metal y que todos los metaleros son leyendas. Gracias, Pablo. No nos van a poder por tirar. Por supuesto que no. Lo van a seguir intentando, pero no van a poder tirar. Y el foco nuestro, el foco de los metaleros es otra cosa, es otra mirada, es otra presencia. y le quieren buscar la vuelta y no pueden. Exacto. Además seguimos así, firme, duros, con mucho rock en encima, y eso es imposible darnos vuelta. Pablo, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto, si Dios quiere. Salud, Martín, muchísimas gracias a vos, al programa, a toda la gente de Salto y alrededores, que ha hecho de metal gran aguante. Gran aguante, Martín. Gracias, Pablito. Salud. Nos vemos. Años atrás y otros delante, ayer constancia, hoy perseverancia, sabiendo que abandonar es una forma de perder. Miradas firmes que ya contemplan el devenir del absurdo cotidiano, como perro fiel entra en rabia y los asombros pierden la manto. canción, lo que acabamos de escuchar, sería un himno, una canción que va a perdurar por siempre en Herrumbre. No es solo un día grabada a nuevo en este disco homónimo al tema, cuya canción pertenece al disco Tierra Madre del 2007. Mirá, estamos hablando del 2007 y esta canción aún perdura. Van 33 años de banda y justamente esta canción, con todos estos años, sigue perdurando y va a seguir perdurando en una banda como Herrumbre. En verdad, chochazos de haber logrado una lindísima nota con Pablo Blanco, hablando de todo como lo escucharon, y me quedó resonando una frase. Atentos a Herrumbre en el 2025, más shows y disco nuevo. Erizados de emoción, vamos a escuchar una canción más de este séptimo álbum de Herrumbre, No es solo un día, súper recomendable, ya mando el chivo también, disponible en HDM Disco para aquí en el norte. Y vamos a cerrar este especial de Herrumbre con una canción que no podía faltar en esta tremenda, de esta tremenda banda uruguaya, porque Herrumbre significa heavy metal. We'll be right back.

charlando un rato. Luego tuve el honor de presenciar, gracias a Nicolás Barrio, bajista, y toda la banda, allí con Gustavo, con Eduardo, con Miguel, de Escarnio. Tuvimos todo el ensayo, fue espectacular. Luego salimos, tuvimos una vuelta. Y bueno, a la noche, tempranito, llegué al Midas, allí en calle Rondó y Uruguay, al Midas Music. Primero que nada, decirles, había mucha expectativa. Resonaba, andaba en el aire, dentro y alrededores del Midas Music. Había mucha incertidumbre de lo que podía pasar en esta final. Obvio, cada uno tenía su pálpite de quiénes podrían ir ganar este evento, pero era hasta que no actuaran y la gente decidiera, no íbamos a ver nada. La concentración de la banda, la concentración del público, donde muchos de ellos, músicos de otras bandas, muchísimos, medios, amigos, muchos conocidos del metal, que siempre se nos encontramos. Cada vez que hay algo de esto, es lo lindo que tiene el heavy metal. Nos encuentra y nos volvemos a encontrar y nos volvemos a dar un abrazo, un saludo enorme. Voy a nombrar algunos, porque fueron muchos, pero voy a nombrar algunos que resonaron. Estuvimos charlando muy buen rato. Por ejemplo, a Pablo Caruso, de Project 131. Hace una semana habíamos hecho una nota, nos pudimos conocer personalmente, un tipazo, la verdad que me cayó muy bien. A Inti Berro, de Dayo de Fénix, que ya voy a tener novedades aquí en Dayo de Fénix, porque Inti me llevó los discos del Cosmosis, del Dayo de Fénix, para mi disquería aquí, el HDM Discos, así que lo tendré disponible, ya lo vamos a publicar. Sebastián Castinari, de Neuma, de Solar Code, también tuvimos por allí. Con Tina Soto, intercambiamos de Efímera, intercambiamos una palabra. Bueno, Paolo Berken, de Genoma, siempre ahí presente, un capo, la verdad que me quedé muy contento con haberlo visto de nuevo. Al igual que Jera Mareco, de Impro de Paysandú, viajó de Paysandú para ver la final. Y te digo más, viajamos juntos en el mismo ónimo al regreso. Obviamente quedó en Paysandú, yo seguí un poquito más. Y bueno, y había muchos más, como amigos de los medios, como las amigas de Aguantadero, Laura de los Santos, Rosana Vecchio, le mando un saludo grande. También a David Lima, tuvimos una larga charla tremenda, la verdad que me puso al día. Bruno D'Angelo, allí estabas, el hombre de Dark Melody. A Gabriel Vikingo, de Bastard Record, con su stand de discos. A Gilena de los Santos, de la productora Distrito Norte de Paysandú, que también se mandó un viajecito. Mucha gente, la verdad que mucha gente amiga. Quedó muy chico el Mida, quedó chico de nuevo. Mucha gente quiso presenciar lo que fue la final del Metal Battle. El año pasado pasó lo mismo. Y bueno, allí estuvimos con un hermano, Charlie Diván de Figueredo, con su amiga Doris, con mucha gente. La verdad que anduvo mucha gente. En una fecha que fue disfrute total del metal, sí, eso no cabe duda. La presentación de las bandas finalistas que tuvieron fueron tremendas, todos dieron cátedra de lo que hacen y se las vio muy, pero muy profesionales, así lo diría yo, muy profesionales. No hay eso de las bandas under, no existe más. La verdad que hay muy buenas bandas aquí en el Uruguay. Aparte de toda esta banda, el broche final, mientras se votaba, la gran actuación de los Forasteros Western Metal, la banda de Maldonado, renovada en sus integrantes, que estuvieron en el Metal Battle anterior representando Uruguay allí en Alemania. La verdad que hace ya un tiempazo que no los escuchaba. Bueno, la última vez que los escuché fue en la final justamente del Metal Battle. Después los vi en vivo, los vi por televisión allí en Alemania. Pero bueno, la verdad que me gustó mucho lo que hicieron los Forasteros. Vamos a escuchar a todas las bandas finalistas y sobre el final daremos la que ganó el certamen y una sorpresita más. Como dije, todas las bandas tremendas. La que actuó primero representó a la Batalla 4, acá en Salto fue eso, desde Jun Río Negro, Aguas Turbias, dejó su clase en el Midas con Días Finales. así como Aguas Turbias, todas las bandas que tuvieron en el Metal Battle, la gente quedó chochaza con todas. La verdad que todas sonaron geniales. Había algo muy difícil para elegir en ese día. Además, no se olviden que el público votaba dos de las cinco bandas, pero tenían que elegir. Ahora vamos a seguir mostrándola, y así con los temas como los van escuchando, es como sonaron y agitaron mucho a la gente las cinco bandas allí en el Midas Music, en la batalla final del Metal Battle Uruguay. Esta banda que sigue a Total Zero, y fue la ganadora de la batalla 2, dejándola como finalista, y fue la banda de Maldonado. Banda nueva, con geniales músicos y un estilo muy bien interpretado. La verdad que la tienen clarísima. Ellos son Fuego, que explotaron en el Midas con Tormento. Nunca pudiste volver a encontrar entre tus manos la verdad, una razón para intentar. Es difícil sin respirar. Deja que el tiempo te rompa y la ansiedad robe tu dolor. Te jugaste la cabeza y ya no queda nada más. Esta vez vos ya sabes que lo que deseas te lo puedo dar. Si lo podés pagar, ya no ves la señal, aunque esté en tu cara. ¿Qué esperas? ¿Qué apostas? Ya tenés todo en juego. Despertate que ya no vendés esa triste historia de que eres tu propio Dios. Let's go! volver a contar. Geniale también, otra banda que resonó mucho, agitó mucho también, llegó mucha gente de su Maldonado querido. Y bueno, en este Metal Battle de Uruguay, de acuerdo a la grilla, en segundo lugar se presentó Lira, la banda finalista de la Batalla 3, un death metal melódico con toque sinfónico que lo plasmó en el Midas. La verdad sonó tremenda, con canciones como esta, una canción nueva que salió hace muy poquito, Alchemist. Good morning. Actuaron en último lugar una banda nueva, tiene integrantes de nacionalidad uruguaya y venezolana en sus filas. Para ser una banda nueva estuvieron en un nivel muy, pero muy alto. Se llaman Evolution, ganadora de la primera batalla, la batalla 1 del Metal Battle. Hace unos días la banda lanzó en formato digital un EP con 4 o 5 canciones de... vamos a escuchar una y luego viene una sorpresita. Y ya, obviamente, vamos a nombrar, que no la nombramos, pero ya se imaginan cómo fue, ya la habrán visto en todas las redes, quién fue la ganadora. Pero ahora vamos a escuchar a Evolution, que la verdad que tuvo muy buena esta banda, con su tema Control. Muy bien, mis queridos amigos, lo que acaba de pasar es la banda Evolution, la que salió segundo en el Metal Battle. Ahora se viene la banda que ganó ayer el derecho de representar a Uruguay en Alemania 2025. Estoy hablando de Alfa. Para ellos, antes de escucharlo con sus tremendas canciones, tengo una sorpresita aquí en Hecho de Metal. Una comunicación telefónica en vivo con su cantante Pablo Costa. Hola Pablo, ¿cómo estás? Primero felicitarlos. Me los imagino muy felices por ser elegida la banda que nos va a representar en el Wacken Open Day de Alemania del 2025. No es poca cosa. Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, sí, re emocionado, la verdad. Ayer se vio una noche increíble que va a quedar por el resto de nuestras vidas en ese recuerdo, ¿no? Aparte de esta felicitación, ¿cuál fue, mejor dicho, de esta felicidad que tuvieron todos, cuál fue la primer sensación que te llegó cuando dijeron que la banda ganadora era Alfa? Y fue, la verdad, que un momento histórico. En mi caso, en lo particular, quedé choqueado ahí porque no podía creer. Ya es la tercera vez que la cuarta vez que nos presentamos con Alfa, y habíamos llegado dos veces a la final, y bueno, esta es la tercera. Y fue un momento que no caía, ¿viste? Como no podía creer, como era un sueño que se me estaba cumpliendo, ¿no? Y fue hermoso, la verdad, y aparte compartirlo con mis hermanos ahí y todo. Toda la Alfa Family ahí presente, no te puedo explicar lo hermoso que fue. No, impresionante. La venían postergando, justamente eso iba a decir, la venían postergando por poquito en las ediciones anteriores del Metal Battle. Hermosa perseverancia de Alfa, ¿no? Pero ahora sí se dio. Sí, le hemos metido bastante, no, nunca bajamos los brazos, sí, siempre le dimos para adelante haciendo la música que nos gusta. Y bueno, hasta que se nos dio, estuvo tremendo, la verdad. Estos años, también mirando un poco para atrás, la evolución de Alfa, ¿no? Cómo arrancamos, cómo ha evolucionado hasta ahora, y la verdad que súper contento por todo este progreso. Y bueno, y ahora que nos den este reconocimiento significa muchísimo para nosotros. Me imagino. Y sé que ahora hay mucha emoción contenida en todos ustedes. Hasta ayer vi algunas lagrimitas ahí corriendo, pero se vienen muchos preparativos ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, yo me emocioné bastante, la verdad. ahí cuando abracé a mi hermana de la vida, que digo yo, a Génesis, ahí nos abrazamos y ahí, bueno, no me aguanté. Sí, y bueno, sí, por supuesto, ahora ya mañana es lunes, ya arranca, como quien dice, desde cero arrancamos, y hay que meterle, planificar, hacer muchas cosas, trabajar mucho, y bueno, y ya estamos con esa mentalidad, ¿no? Ya nos emocionamos, disfrutamos, nos felicitó la gente, estamos muy agradecidos, pero ahora sabemos que vamos a representar al paisito y hay que meterle para adelante, así que palo y palo, ¿no? Esa es, seguro. No te voy a quitar mucho tiempo, Pablo. Solamente quería esto, felicitarlos otra vez, como lo hice personalmente en la madrugada de hoy, porque terminó hoy. Tengo la foto con ustedes, que la voy a llevar en lo más alto como medio, como Hecho de Metal, pero más como amigo de la banda. No dudo que van a dejar muy bien plantado en el viejo mundo al metal uruguayo. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Sí, tenemos esa fotito ahí para el recuerdo. Y obviamente, sí, estuvo divino todo, y haberlo compartido con vos también es muy importante para nosotros. Así que, nada, te mando un saludo grande y muchas gracias, como siempre, por este espacio. Y bueno, y también agradecer a todos los medios también que hacen que esto crezca, y vamos arriba la música que nos gusta, vamos arriba el metal. Gracias, Pablo. Un saludo muy grande y un abrazo grande también para Robin, para Bruno, para José Manuel, para Mauricio, que está escuchando, acaba de mensajearme, y a toda la Alfa Family, la Alfa Family, que estaba ayer más emocionada todavía que ustedes. No, la Alfa Family es lo más grande que hay, siempre lo vamos a decir, y la verdad que se pasaron con todo la sorpresa que nos llevaron. La remera, las vinchas, las burbujas, era una locura todo eso. Estábamos viendo un sueño, básicamente. La verdad que sí, un saludo muy grande y los queremos muchísimo. Muchas gracias, Pablo. Nos estamos viendo muy pronto, si Dios quiere. Así que vamos arriba con todo. Y arriba, Alfa, muchas felicitaciones. Y bueno, vamos arriba. Bueno, Martín, amigo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Saludo a toda la comunidad ahí de Hecho de Metal. Vamos arriba. Arriba. Muy bien, hermanos. Esto fue Pablito Costa, cantante de Alfa, banda ganadora. Hermano de Hecho de Metal, Alfa es justamente la ganadora del Metal Battle de Uruguay. Dieron un agite tremendo allí en Almidas a los presentes. Obviamente se llevaron un premio merecido, ya la venían, como dijo Pablo, la venían luchando hace rato, se presentaron en las últimas 4 oportunidades, las últimas 2 tuvieron en la final, no se les dio, y bueno, vamos a escucharlos. Dieron, como dije, tremendo agite a todos los presentes, me incluyo, cuando escuchamos la canción final. La nueva canción, una nueva canción de Alfa. Aquí va a sonar en Hecho de Metal. Stay Forever. una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Bueno, mis queridos hermanos, les voy a nombrar primero las excelentes emisoras que nos van a repetir en el correr de la semana. Los lunes estamos en Radio FM San Metal en la 99.5 con Roberto Fernández en San Martín de los Andes en Neuquén, Argentina. Los días martes sonamos en Choice Radio desde el Beto Boche, allí en Cava, Argentina. Los días martes también estaremos en Radio El Aguantadero de Martín del Zapa Rivero en Montevideo, Uruguay. Los miércoles vamos a sonar en Espectro FM en la 98.9 con Rubén Ramos en Corrientes, Argentina. También los miércoles Luis Aguiar nos retransmite en la Reconquista Radio Online desde El Tigre, la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los días miércoles también nos van a retransmitir Rock Live Radio.tv de la ciudad de Paraíso, en Costa Rica, de Jorge Sánchez. El jueves estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada Metal PR, de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. Los días jueves, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock, en Hermosillo, Sonora, en México. Los viernes estamos en la ciudad de La Plata, Argentina, sonando en Vive Rock de Darío Bardín. Los viernes también, este programa se repite aquí en Templaria Radio Rock, desde Salto, Uruguay. Y los viernes, además, estamos en una nueva emisora que nos va a retransmitir los días viernes es de la Florida, de los Estados Unidos, a cargo de Jorge Fon, le mando un abrazo grande, es Seven Rock Radio, lo ubicás así, sencillo, sevenrockradio.com, y allí los ubicás. Hecho de Metal también integra la hermandad de radios de Latinoamérica, denominados Latidos del Metal. Es un blog, buscalo como latidosdelmetal.blogspot.com de Daniel Cosa. La verdad que ahí hay muchísimas radios de toda Latinoamérica. Además, ya lo sabes, todos los programas de Hecho de Metal, las 5 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar gratis y también descargar los programas. Ubicados así, cuando dice buscador, Hechos de Metal, encontrás todito. El link es www.ivos.com. Señores, nos quedó un poquito de tiempo todavía, o sea que vamos a darle más leña marisbeña a esto que nosotros llamamos Hechos de Metal. Y lo vamos a hacer como una banda, un tema nuevo, una banda española de Castillo de la Mancha, allí en España. Se llaman Binodium, se formó en el 2005 y está lanzando, ya haciendo los preparativos, que dentro de muy poco van a lanzar su tercer disco, que se va a titular ¿En qué mundo vivimos? Saldrá el 20 de diciembre, ¿En qué mundo vivimos? Y ahora el 4 de diciembre, hace muy poquito, lanzaron un adelanto, lo escuchamos aquí en Hechos de Metal. El título es Miedo, así, sencillo, Miedo. Señor, lo que suena esta banda española Binodium, recomendadísima, el tema nuevo, Miedo. Dentro de unos días ya tendremos el disco En qué mundo vivimos, y nos queda un tiempito para un tema más, será el último de este, para cerrar el hecho de metal de hoy, la verdad cargadísimo. Feliz por todo lo que he vivido este fin de semana, lo que hemos vivido el fin de semana anterior. Estamos de parabienes aquí en Hecho de Metal, y la, mi persona también, obviamente. Más de parabienes porque tengo mucha gente amiga que nos están escuchando del otro lado. A toda la familia Alfa allí, todos los integrantes de Alfa, le mando un saludo enorme. A Pablo, gracias por la comunicación. La verdad que un capo, siempre le digo Pablo una cosa y Pablo enseguida me contesta. Bueno, tengo a mi hermano también allí en Tacuarembó escuchándonos. A Camilo Lavanoa de la banda de Dissector, siempre presente todos los domingos escuchando Hecho de Metal. La verdad que le mando un abrazo enorme a toda su gente, al Ron y a todos los secuaces de Dissector, que la verdad que son unos amigos. A la gente de Impro, a Gerardo, que estuvimos viajando junto, a toda esa barra también, un abrazo tremendo. Hay muchos más, muchísimos más para saludar, pero me quedé cortito en el tiempo y vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar algo de thrash metal, como se debe, algo polenta, para despedir Hecho de Metal. Y lo elegí, es una banda de Alemania llamada Exhammer. Hacen thrash metal, un poquito crossover, pero que la verdad suena muy bien. Es un disco que tengo acá en original, se llama The Raging Tales. Es el cuarto disco de esta banda germana. De ese disco vamos a despedir este programa de Hecho de Metal. El tema, vuelen la cabeza, hagan lo que sea, poco, lo que tenga, y después van a seguir buscando esta banda porque es así. Se llama The Exhammer. Lo que vamos a escuchar es Catatonic. Rage! ¡Wow! Si es por mí la seguimos. Dije que iba a estar agitado y está muy agitado. La verdad que hasta yo sigo moviendo el marote con esta tremenda banda alemana. Se llama Summer. Lo que escuchamos fue catatónico. Con este tema llegamos al final del 40º programa del 2024, el número 225 de Hechos de Metal en su quinta temporada. Programón, la verdad que me gustó, hasta a mí me gustó el programón, que me puso los pelos de punta, está todo sonando, la verdad que vengo con mucha adrenalina del fin de semana. Ustedes de ese lado espero que la hayan pasado muy bien, no me cabe dudas, se habrán colmado de adrenalina y quedarán ahora expectantes para seguirla. Les envío un gran saludo a todos ustedes, los que interactuaron con los mensajes, me quedaron muchos saluditos para mandar con su comentario, lo que simplemente escucharon, esos silenciosos que sabemos están ahí del otro lado. Esto fue en vivo, aquí en los estudios de Templaria Radio Rock, en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana. Y a todos aquellos que nos van a escuchar a través de estas tremendas emisoras, les mandamos un saludo enorme desde mi Uruguay. Rise again. Le Hecho de Metal le desea tengan una rockera y metalera semana. Vamos a despedir este programa de Juan Vicente Román, JBR Producciones, y la próxima semana volvemos a estar desde nuestra ciudad Salto, de la República Oriental del Uruguay, en un programa donde vas obviamente a renovar una energía, vas a multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión, y porque todos somos unos hechos de metal. Hasta muy pronto, aguante el metal por siempre, chao. La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima.